es uno de los veteranos de la música. Comenzó con Genesis y luego siguió su recorrido en solitario. Phil Collins con Downloads My Number en la FM 106.9, abriendo así esta última hora, este último bloque de la FM en Movimiento, domingos y festivos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Soy Drixer. El próximo martes, para que estén atentos, a las 10 de la mañana, después del noticiero Luis Carlos Vélez, tendremos para ustedes el cassette, y a las 12 del día, décadas, que tiempo pasado fue mejor. Vamos a escuchar en minutos música de Undercover, Cool and the Gang, Dr. Alban, Entrance, Michael, Joseph Jackson, Chick Norick y Technotronic. Aquí está, para continuar esta seguidilla de éxitos y esta seguidilla de canciones en la FM 106.9, Ace of Base, este grupo femenino sueco que la rompió, que la sacó del estadio con la canción Living in Danger, en la FM 106.9, más clásicos, más música, en la número uno siempre. Línea Estética, droguería especializada para la piel. Encuentra todos tus productos dermatológicos y perfumes. Domicilio gratis en el 322-2426. Redes sociales y www.lineaestetica.co. Mueve tu domingo, mueve tu cuerpo. En tu radio movemos tu música con la FM en Movimiento.

La FM. Siempre. Siempre. Gracias a El Tangarife, gracias también por ahí a Diego Montoya, Adriana Cadavid, María Angélica Urbano, Sweetwater Giraldo, Vi Juanesco también está por ahí, Tito Bendito 83, bueno, hay muchos oyentes que hasta ahora han dado like a la imagen que hemos posteado, han participado, han hecho deporte, han hecho el almuerzo ya. Ya huele almuerzo, de verdad. Un abrazo para los que ya tienen por ahí listo el almuerzo o los que ya pidieron el domicilio. No hay ningún problema. Entendemos que hoy lunes también hay un poco de pereza y mucha fuerza para las personas que de pronto nos están escuchando y están enfermas o que quizás están hospitalizados con COVID-19. Un abrazo para ellos, para los médicos, para todos los epidemiólogos, para todas las personas que luchan a diario en nuestra ciudad, en nuestro departamento y país. Antes teníamos a Technotronic con Mopdish. Ya viene Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Soy Drixer. Un abrazo. Ya viene Annie Prix con las baladas americanas.